La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 229 el día de hoy, 13 de julio del año 2020. Transmitimos desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando Tevén. Empecé como un 2, 3, ¡pa! Eso va a entender el amigo Alex. Sin poder llorar, hoy te queremos cantar. ¿Cómo resiste América? América resiste con noticias fidedignas, amplificando las denuncias de aquellos hechos que suceden y que ocurren en lugares recónditos fuera de la llamada mirada de la opinión pública. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y siempre vamos a hacer acá una especie de un raconto, una especie de hoja de ruta, una carta de intención, un contrato. Quienes habla Ángel Fernández Yeschman, responsable del contenido de pe a pa de este espacio de casi 2 horas. Primero vamos a ir con una reflexión. En este caso no nos vamos a ir a cuestiones mediatas, sino a cuestiones inmediatas y coyunturales, especialmente referidos a este constante golpear, ¿no?, de la oposición de Juntos por el Cambio, del macrismo, donde ya es innegable que están llevando adelante una estrategia, una táctica de demolición, una demolición acelerada, apresurada, pareciera ser que les queda poco tiempo para concretar algunas de las maniobras que se habían comprometido a hacer en la patria grande, especialmente la de encabezar una alianza político-militar para derrocar al gobierno venezolano y luego militarizar Latinoamérica, permitiendo que esto terminara siendo tierra de barbarie en vez de tierra de promesas y realidad. Vamos a meter la mano en el barro de la violencia política generada en las calles por esta derecha que está llevando adelante una contraofensiva ya constante, ¿no?, prolongada en el tiempo, que le está dando resultado. Han conquistado gobiernos, han conquistado el poder, tienen los medios de comunicación. Mientras tanto, el gobierno nacional, que forma parte de una coalición, se encabeza Alberto Fernández, una coalición de gobierno, en los cuales podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la columna vertebral de esa coalición de gobierno es el kirchnerismo, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y los demás dirigentes que forman parte de ese espacio. Después vamos a, mira, vos sabés qué bien, Mauricio, la verdad que lo felicito a Mauricio Macri, en este caso, a pesar de las diferencias muy profundas que tengo con su ser, y con su ser humano, y con su ser como persona y con su ser como político. Pero su viaje a Paraguay es otra gran metida de pata de nuestro soprano de cabotaje. Vamos a contar también algunas repercusiones que tuvimos y la verdad que anticipo a los compañeros militantes resistentes internacionalistas del Paraguay, hermanos resistentes, militantes sociales, que han actuado de una manera muy diligente y realmente han puesto el ojo donde necesitamos aquí en Argentina ponerlo, es ver cuáles son los vericuetos del viaje de Mauricio Macri a el Paraguay. Así que desde ya vaya el agradecimiento y la acción, ¿no?, mancomunada, no solamente de los compañeros militantes, sino en realidad de compañeros que vienen de varios espacios. Y decíamos que hay una cuestión, ¿no?, con las cuales, que esto sí tiene que ver por ahí con la condición humana, con la reacción de las personas frente a las violencias o a las agresiones. En algún momento, en alguna circunstancia en la cual el Estado arremete contra un grupo de personas, pero de una manera salvaje, un juez de instrucción volcó sobre población civil, gente común, todo el aparato represivo del Estado, persiguiéndolos por una cuestión que ni siquiera era ideológica, sino que era filosófica, por una cuestión filosófica. Un grupo de más de 350 personas quedaron bajo las garras de un juez de instrucción todopoderoso, amparado, por supuesto, por parte de la Iglesia Católica, pero sí hubo una circunstancia, una situación, en la cual mediante denuncias falsas, fabulaciones, y para aumentar en escándalo el contenido de la supuesta denuncia que nunca pudo probar este juez de instrucción, acusaba a una madre de haber violado a su hijo. El hijo en cuestión, un muchacho con un grave problema de desarrollo, problema neurológico profundo, o sea, con evidentes dificultades para desarrollarse y para moverse. O sea, era una cuestión real y absolutamente indignante. Y en un momento lo que me llamó la atención, y esto se lo comenté a la persona que lo estaba sufriendo, todo su discurso, todo su parlamento pasaba por disquisiciones judiciales, por probar qué. Y yo me di cuenta que faltaba algo, faltaba la parte de la indignación personal, faltaba la parte de enojarse, indignarse y decir, pero ¿cómo decís eso? ¿Cómo se te ocurre siquiera plantearme que como madre voy a violar a mi hijo? O sea, faltaba ese aspecto de la indignación. Y estoy viendo que está pasando lo mismo, o veo que está pasando lo mismo, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. De golpe, pareciera ser que Cristina Fernández de Kirchner es una paria, es una paria en la Argentina, es una paria política, es una persona designada para ser detestada, denostada, agredida. Y pareciera ser que se puede decir cualquier tipo de cuestiones. Y lo que me llamó la atención en este caso, por eso es la relación con el relato que hacía respecto a la señora acusada vilmente de violar a un hijo, ¿cómo de golpe el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no se indigna? Primero, que venga un diputado nacional en ejercicio, Fernando Iglesias, agente de, o sea, ya sabemos, un agente de caos, un agente de la desestabilización, un cuadro de los Estados Unidos, referente de la NET, del enlace de esa organización civil de control social que tiene Estados Unidos para difundir fondos que se llama NET, que tiene que ver con el desarrollo de la democracia. Mentira, todo mentira. Financian desestabilizaciones. Este señor Fernando Iglesias hizo carrera dentro de los sótanos del espionaje norteamericano, llevando un informe sobre el Foro Social Mundial. Después de ahí, tanto Israel como el gobierno de Estados Unidos y la derecha mundial empiezan a catalogar al Foro Social Mundial como la cueva de los terroristas. Y parte del fundamento filosófico-político salió del trabajo hecho por este señor Fernando Iglesias, que circulaba por los ámbitos y los dirigentes, con los dirigentes del Foro Social Mundial, que claro, se codiaban con él porque, bueno, decían, este es progre. Y así le entregaron toda la información, menos nosotros los perros de la calle, que siempre somos desconfiados, ¿vio? Nosotros siempre desconfiamos, siempre desconfiamos. Entonces el viaje de hoy va a ir primero por escuchar a Cristina Fernández de Kirchner en soledad, defendiendo su postura ante las insidiosas persecuciones que sufrió y que sigue sufriendo hasta el día de hoy. Es muy lamentable que dentro del gobierno nacional ni siquiera se permita Alberto Fernández la indignación. Están atacando a una mujer, él sabe las cosas que hicieron contra Cristina Fernández de Kirchner. No soy kirchnerista. Voté este gobierno. No soy kirchnerista. Soy crítico, o sea, podría ser como un conocido incómodo del kirchnerismo. Pero estoy ahí, digamos, pero tampoco soy estúpido. Tengo límites éticos. No sé, en mi mundo a una mujer no se la agrede, no se la violenta, no se la amenaza con una horda salvaje dispuesta al linchamiento, con un cartel y la decisión firme de decir, chorra, ahora vamos por vos. ¿Qué es eso? Ahora, si el presidente de la nación no reacciona como hombre, ni siquiera le digo como compañero, como hombre, cuando están agrediendo de tal manera a una mujer que es ni más ni menos que su compañera de fórmula, que es la referente de la estructura política que sostiene a este gobierno. ¿Qué va a pasar cuando Alberto Fernández y los que estaban sentados con él el 9 de julio dándole haciendo el beso a mano y poniendo cara de culo le vengan a plantear exigencias? El próximo programa, no este, porque les voy a contar la historia de los celestes, que fue una corriente interna dentro del peronismo, entre los cuales estaba Eduardo Menem, entre los cuales también estaba Alberto Fernández. Había una división, en aquel momento del neo-menemismo, ¿no? Los rojos punzó y los celestes. Los celestes siempre se caracterizaron por eso, ¿no? Por tener límites lábiles a la hora de defender ideologías y menos convicciones. Así que bueno, esperemos que escuchar la palabra protectora del presidente de la nación, o por lo menos condescendiente hacia su compañera de fórmula, hacia nuestra vicepresidenta, una de las personas más perseguidas por esta mafia que ahora queda al descubierto, pero que nosotros ya la veníamos anunciando desde hace rato, no porque viéramos abajo el agua, sino porque todos sabían lo que es Macri y el macrismo. Digo, propios y extraños. Así que bueno, por ahí vamos a ir y después sí, vamos a ir a Paraguay, y en Paraguay les voy a contar mi hipótesis sobre este extraño viaje del expresidente Mauricio Macri a visitar al contrabandista más grande de la región sur de Latinoamérica, Horacio Cartes. Bueno, vamos a escuchar el reporte número uno. Hace dos días confirmé lo que siempre supe y lo que en definitiva siempre denuncié. Durante 2 horas y media escuché las explicaciones del juez y de la fiscal de la causa de Lomas de Zamora, donde se descubrió una real y verdadera asociación ilícita, que como tal tenía por objeto la comisión de diversos delitos. ¿Qué cuáles? Bueno, todos los necesarios para destruir opositores. Mientras el juez de la causa nos explicaba y demostraba sobre un pizarrón la articulación entre narcotraficantes, agentes y funcionarios de la AFI, policías de la Ciudad de Buenos Aires, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, agentes de la PCA, periodistas, denunciadoras seriales y hasta una alta funcionaria de la unidad presidencial de Mauricio Macri, pude enterarme ahí cómo se abrió la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia y cuya investigación recién comienza. Mientras escuchaba las grabaciones que hablaban de los seguimientos sobre mi persona, sobre el Instituto Patria y también sobre Unidad Ciudadana, aquella fuerza política que construimos en el 2017 y que fue verdaderamente punta de lanza contra todo esto. Mientras escuchaba, digo, esas grabaciones, mientras veía todo eso, pensaba, no podía dejar de pensar en mi hijo y en mi hija, en Máximo y en Florencia, que están acusados de formar parte de una asociación ilícita conmigo, su madre, como jefa. Qué increíble, ¿no? Pensar que armaron 4 causas judiciales en Comodoro Py por 4 supuestas asociaciones ilícitas diferentes, en las que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en todas me acusaban de ser la jefa. Ahora, después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora, ahora finalmente entiendo el porqué. La verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían. Una verdadera asociación ilícita. Casi, casi para Freud, lo de la proyección, digo, ¿no? Párrafo aparte merece el capítulo del espionaje que desplegó el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Ezeiza. Algo verdaderamente impresionante. Pensar que desde el 10 de diciembre pasado algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en esos cargos del servicio como una cuestión de poder o de lucha interna. Como siempre dije, todo hace juego con todo. Y creo que todo esto ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política con todo lo que pasó en Argentina. El lunes pasado, antes de irme del juzgado, y después de todo lo que vi y escuché, decidí constituirme como querellante en esa causa. Que si tengo alguna expectativa de que se haga justicia, bueno, la verdad que a esta altura ya no sabría qué contestar, pero sí, en el fondo, espero que sea así. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, ¿la habrá escuchado Alberto Fernández? Digo yo, ¿no? Porque volviendo a la reacción humana, no sé, ¿qué haría entonces Alberto Fernández si insultan adelante de él a su compañera, a su mujer, a su hijo? No sé. ¿Dialogaría? ¿Le diría a su mujer, che, pero qué hiciste y por qué provocaste a este señor o a esta señora? ¿O le diría, shh, callate, no hables? Como pareciera ser que le dice a Cristina, ¿qué pasa, Alberto Fernández, le da vergüenza? No. Si vamos por ese lado, o sea, se lo estamos diciendo y él lo sabe. El enemigo no le va a dar ventaja, el enemigo lo que va a hacer es quebrarlo, destrozarlo y llevárselo con él. Entonces ahora algunos dicen, Alberto Fernández se corrió al centro. No, se corrió a la derecha, imagínate vos, a la derecha de una derivación mínima de 3 grados a la izquierda, no es que se corrió a la derecha del marxismo Lenin. O sea que estemos atentos,

siempre poniendo la mano en la herida, ¿no? Y bueno, y tenemos en vida nosotros, o sea, bueno, mi generación y las generaciones que nos preceden, que nos anteceden, tuvimos la experiencia de tenerlos más cerca. Y bueno, y las nuevas generaciones, a partir del relato y de las vivencias y de las personas, van abrazando esta causa, ¿no? Para que no quede en la nada. Por eso tampoco tiene que quedar en la nada los 4 años de macrismo, ni tiene que quedar en la nada la violencia desencadenada desde la cúspide del poder del macrismo. Dijo Mauricio Macri después, festejando, ¿no?, los incidentes y la violencia en la Avenida 9 de Julio: hemos visto un gobierno que intentó avanzar sobre la libertad de expresión, tomando como excusa la pandemia, la justicia, la independencia de los poderes, la propiedad privada, pero generó una reacción activa y fuerte de la sociedad que se movilizó para expresarse en contra de sus avances. El expresidente Macri publicó libres, por supuesto sin barbijo, ¿no?, y completó la frase: feliz día de la independencia. Esto es un, como nos tiene acostumbrados, este inescrupuloso, ¿qué podemos decir?, malandra, de guante blanco, delincuente, ¿no?, ya pasó de malandra, este delincuente de guante blanco, ¿no?, incitar a la violencia, a la patota, como hacen las asociaciones ilícitas. Vamos a escuchar el reporte número 2. Es un pedazo de un video, pero da como para rescatar el clima, ¿no? Los que están acá en Buenos Aires, que todo el mundo lo vio mil veces por repetido este video, pero sí los que no están dentro de las fronteras de la Argentina, que entiendan, así como, obviamente, si vamos a trazar un parámetro con la violencia que se ejerció en Bolivia o que se sigue ejerciendo en Bolivia, los argentinos somos muy megalómanos y no tendríamos de qué quejarnos. Pero bueno, nos siguen espantando este tipo de cosas. Vamos a escuchar el reporte número 2. Pero no solamente atacaron al móvil de C5N y a nuestros compañeros, también a Ezequiel Guasora, un periodista que cubre habitualmente este tipo de marcha, de una forma violenta, mírelo. Exacto. Bueno, están todos filmados y uno espera realmente que estos violentos, que después dicen defensores de la libertad de prensa y de la República, sean severamente castigados por la justicia. Tienen que ser severamente castigados por la justicia. Reitero, ya están interviniendo a través de las denuncias un fiscal de la ciudad de Buenos Aires. La frase, ¿no? Ahora van a tener miedo. No produce el escándalo y el escozor suficiente en el tejido político de la Argentina, militante, dirigencial, del propio presidente de la nación. Pareciera ser que está bien golpear personas en la calle. Que está bien repetir, y bueno, ya verá la justicia. Y Mauricio Macri, expresidente argentino, viajó en un extraño periplo del cual está volviendo en este momento, a Asunción del Paraguay. Salió desde aquí como presidente de la Fundación de la FIFA, diciendo que iban a hacer un trámite a la Conmebol. Desde la Conmebol, que es la organización que agrupa el fútbol en Latinoamérica, dijeron: no, la verdad que no tenemos actividades oficiales y no vamos a recibir a nadie. Lo vino a buscar un avión mandado por la empresa tabacalera de Horacio Cartes. Horacio Cartes, aparte de ser expresidente del Paraguay, es una persona que está requerida en este momento también por la justicia de Brasil por lavado de dinero, por varias causas que hay contra él y contra Daniel Messer, su socio en el lavado de dinero. Hay una causa abierta por 600 millones de dólares que Cartes no puede explicar. Y además de eso, Cartes es dueño de bancos. Entonces, Mauricio Macri entra al Paraguay haciendo uso de una dispensa gubernamental que ofrece el gobierno paraguayo a todos los presidentes o expresidentes, de tener una permanencia de 24 horas. Esto me retrotrajo aquella imagen, ¿no?, de los antiperonistas, de la cañonera de Perón yéndose a Asunción. Pareciera ser que esta es la réplica grosera de Mauricio Macri yéndose al Paraguay. En este caso, seguramente con otros objetivos, de los cuales, obviamente, me permito tener mi teoría, mi tesis. Macri en Paraguay. Fue a ver a Cartes. Cartes es una persona requerida por Colombia, por el Estado colombiano, argentino, brasilero, peruano, ecuatoriano, por contrabando de cigarrillos. Voy a decir que Cartes es contrabandista y no sé, el producto de él es el que aparece en los alijos de contrabando. ¿Qué es un lavador de dinero? Y la justicia internacional lo está acusando y él está refugiándose. Intentó buscar refugio hasta en Israel y en Israel lo mandaron de vuelta a Paraguay para que no lo extradite, porque sabe que más tarde o más temprano que tarde, va a ser atrapado. Entonces se fue el muchacho este a visitar a su amigo Cartes. Su amigo Cartes le manda su avión privado. Cartes, imputado de evasión y lavado de divisas, es considerado el embajador de los contrabandistas de la región sur de la Patria Grande. Macri en realidad viajó a Paraguay a controlar daños por el tema Vicentín. Esa es una investigación que de verdad, yo creo que no sé si sería la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación o algún otro organismo que empiece a investigar el alevoso contrabando de soja y la fuga de divisas vía Paraguay, vía las vías navegables de Paraguay. Y por ahí también encontremos la otra de las razones por las cuales avanzó tan rápidamente el gobierno macrista sobre el SOMU, ¿no? Porque controlan las vías navegables. Y por ahí había que pasar los alijos de soja y el caballo Suárez no era confiable para los negocios. ¿De qué se lo acusa también? Elusión impositiva. Y Macri, tiene la sospecha de haber lavado dinero proveniente de Vicentín, de formar parte de la trama, él con su amigo Arribas, el espía, el ex espía de la AFI en la Argentina. Hay una actitud que hoy tomó el presidente actual del Paraguay, Mario Abdo Benítez, que en realidad está peleado con Horacio Cartes, que fue su antecesor, y me informan que que Mario Abdo Benítez no tenía intención de recibirlo a Mauricio Macri porque no estaba en agenda ni se había anunciado, y parece ser que recibió una llamada de alguna persona oficiosa de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay que le pidió a modo especial de favor que por lo menos lo viera 5 minutos. Este pedido llegó de parte del Departamento de Estado en Estados Unidos. Entonces tenemos que Macri está jugando varias internas. Macri está jugando a ser el líder que encabece la alianza político-militar contra Venezuela para traer la desgracia no solamente a la Patria Grande, sino por supuesto para volver a la Argentina. Macri no tiene posibilidades de cumplir eso. Macri está sospechado de lavado de dinero por los Panama Papers y hay jueces de Nueva York que están iniciando causas que ya están iniciadas y en las cuales los abogados de Macri y su grupo comercial están dando razón. Tenemos que el presidente de Paraguay actual recibe una llamada y de mala gana lo recibe 5 minutos en la puerta a Mauricio Macri. Tenemos que el presidente Mauricio Macri está volviendo. Y tenemos que si viajó Mauricio Macri es porque saben que están hasta las manos. Se juntan dos motivos. Primero, es el único que puede salir del país para ir a arreglar algún chanchullo, llevar algún papel, traerse alguna clave de cuenta o dejar alguna clave de cuenta para hacer algún tipo de pago. La presencia de Macri, dicen, que también obedece a la necesidad de enfriar al sistema judicial paraguayo para que no estimule las causas de investigación sobre el tema Vicentín y el lavado de dólares. Parece ser que la visita que necesitaba hacer sí o sí Mauricio Macri al presidente Abdo Benítez es nada más que una cobertura. Podríamos decir que Mauricio Macri es Mauricio Macri, pero Mauricio Macri no puede controlar los piolines flojos, y hay varios. Uno de ellos es el FBI, que no acompaña las políticas de la guerra sucia del Estado, del establishment trumpista en Estados Unidos. La GAFI, la Organización Internacional de Investigación sobre Fondos, sobre Inversiones y Fondos, y los ignotos jueces de Nueva York, que quieren saber por qué fueron depositados en su ciudad dineros que no pueden explicar su origen. Como decíamos, Mauricio Macri es de manual, repite el modus operandi: contrabando, triangulación, empresas fantasmas y la amenaza, el crimen y la extorsión. Y ahora vamos a ver lo que para mí debería ser una investigación, una de las investigaciones más importantes que debería desarrollar algún organismo del Estado Nacional. El contrabando de soja, el contrabando de dinero en efectivo, la salida en containers del dinero en efectivo, todas vías navegables internas. El mercado de la exportación en Paraguay movió. ¿Quiénes son las empresas que juegan en Paraguay en el tema de exportación de granos? Cargill Agropecuaria. Esta es muy interesante. ADM Paraguay Sociedad Responsabilidad Limitada. La ADM Sociedad Paraguay Sociedad Responsabilidad Limitada es una empresa gestionada inicialmente desde el gobierno de los Estados Unidos por espías de la CIA como cobertura para tener pie en el territorio. El negocio fue yendo bien, se apoderaron de las barcazas interiores, de los transportes interiores del Paraguay, de las vías navegables. Hicieron silos donde se almacenan los granos y se transforma en un jugador muy importante al punto tal de que hay un plan desarrollado por el gobierno de Estados Unidos, que se llama Umbral, en los cuales la empresa ADM es uno de los jugadores principales. ¿Quién es otro de los jugadores de la soja? BIF Paraguay Sociedad Anónima. Este se dedica a los cortes de carnes, pero, extrañamente, agregó la exportación de soja. Luego COFCO Internacional Paraguay, esa es de China. Después está SOT Regestivo de Paraguay, esta es una empresa rusa. Pero lo más importante es la empresa Bunge, Paraguay Sociedad Anónima, y la Compañía Paraguaya de Granos Sociedad Anónima. Yo creo que si se investiga el contrabando por las vías navegables de soja y la fuga de divisas, vamos a estar haciendo no realmente como argentinos un bien a la patria, sino un bien realmente a todas las necesidades que estamos pasando en esta pandemia, con la posibilidad de recuperar divisas robadas al país. Por eso Vicentín no es Vicentín, Macri no viajó a la Conmebol, y este es un problema que se les viene encima y no es de cabotaje. Y esto nos da mucha bronca. Vamos a escuchar en el tema número 2, Marcha de la Bronca, en la versión de Pedro y Pablo del año 1970.

Claro, vos tenés un tipo 24 por 24 ahí parado pidiendo el permisito, lee el permisito. La gente se pudre y lamentablemente yo creo que vamos a tener que definir esto por una cuestión de responsabilidad ciudadana. Y bueno, si querés contagiarte, contagiate. Si querés morir, morí. ¿Qué vas a hacer? No es demasiado lo que se puede hacer. Decíamos que murió a los 62 años en la terapia intensiva del sanatorio de la UOM de Avellaneda. Había trabajado en la clínica modelo Brusone y en el hospital Oñatibia. Provocó profundo pesar en la comunidad médica y el dolor de sus compañeros, sus conocidos y pacientes se hizo sentir en redes sociales y ahí mismo en la puerta del instituto. Lamento enormemente la pérdida de un gran compañero de armas, más cuando se ha convertido en un mártir más de la lucha contra esta maldita pandemia. Esto lo dijo el doctor Carlos Aníbal Rufino, uno de los... se llaman terapistas, ¿no? Esta gente que trabaja en las terapias intensivas, poniendo cara a este virus que algunos ignoran, otros niegan, pero el virus sigue cumpliendo su objetivo y es matar. Sonia Torres de Parodi, ya dijo sobre su nieto, madre de Plaza de Mayo, referente de la provincia de Córdoba. Hace 44 años que lo busco y todavía lo espero. Silvina nació el 19 de noviembre de 1955 en la ciudad de Córdoba. Daniel, el 4 de octubre de 1953 en San Rafael Mendoza. Sus amigos lo llamaban el Flaco. Ambos militaban en el PRTR. Fueron secuestrados el 26 de marzo de 1976 en el barrio Alta Córdoba de la misma ciudad. La pareja fue vista en el centro clandestino de detención La Perla. Silvina estaba embarazada de 6 meses. Vamos a escuchar el reporte número 3. Somos las abuelas de Plaza de Mayo, pero ahora somos las abuelas de Córdoba, de nuestra querida Córdoba. Estamos trabajando, respetando todos los protocolos de la pandemia, pero trabajando arduamente para encontrar los nietos que nos faltan. Necesitamos ayuda, sean solidarios. Si ustedes conocen una joven o un joven que duda de su identidad, mándenlos a la casa de abuelas que queda en la calle Duarte Quirós al 500, frente a Tribunales 1. Los estamos esperando, nietos, con todo el amor del mundo. El número de teléfono es 421-4408. Ellas hicieron de tripas corazón y de corazón amor y de amor obsesión, ¿no? Obstinación, para no aceptar la injusticia. ¿Y cuánto tenemos que aprender? La sindicatura sobre el tema Vicentín, volvemos, ¿no? En este caso está administrada por los dueños, por una orden judicial, y logró gestionar las operaciones con limitaciones en algunos casos. Cumplieron con los salarios caídos que no habían pagado y la cosa sigue por el canal judicial. Pero, insisto, si no vemos como a Vicentín como la punta del iceberg de una operación que viene sucediendo en la Argentina desde hace, no sé, decenas de años, y no aprovechamos esta oportunidad para cortar los tentáculos de este monstruo evasor y elusor que nos condiciona como nación, perdimos la oportunidad. Vamos a escuchar el reporte número 4, esto es Cipreva Informa, el sindicato de prensa de Buenos Aires, sobre el tema Vicentín. Más de 30 organizaciones sindicales, políticas y sociales a favor de la intervención. Allí se ubicaron frente a la Plaza San Martín, en la sede gubernamental, luego se trasladaron a la terminal del puerto de Rosario y terminaron en el Monumento a la Bandera como un hecho simbólico. Señalaron. El sindicato de aceiteros, a través de uno de sus dirigentes, Daniel Jofra, esto decía sobre su posición respecto a Vicentín. Para que de una vez por todas empecemos a ganar la calle, que la calle es la que nos corresponde a nosotros, a la clase trabajadora, no a esos que defienden a empresarios estafadores, no a esos que defienden

La salud te la deja devaluada. El sistema al borde del colapso. Y aunque vos te morís no cierra nada. Hay personas que van a los hoteles, pero a otras no les llega el agua. Este virus ataca al vulnerable y es más fuerte si gobierna un miserable. En la red es un virus muy careta que protege al que baila en Recoleta. No le importan los pobres y el invierno, solo piensan los ranes de Palermo. Y en su bocha iluminada, brillan sus ganas de estar en la rosada. Si estornuda, ¡sí! Mira su virus al costado. ¡Qué mala educación! ¡Pobre maestro! ¡Qué mala educación! No hay conexión para enseñar clase virtual. Internet paga el docente y las familias no tienen wifi. La educación se desvirtuó. No hay barbijo que nos salve. La reta virus, un combo mortal. Bronca y dolor, desigualdad. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Cordobalán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Volvimos. La vuelta número 229 de América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Ekman. El día de hoy, 13 de julio del año 2020, transmitimos desde La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Fernando Tevere. Gracias, Fernando. ¿Y qué va a ser? ¿Viste? Justamente hablamos de Vicentín y la verdad que el presidente de la Nación, en un reportaje que dio en la radio FM La Patriada sobre el tema Vicentín, dice: no soy un loco suelto, no ando con una chequera de expropiaciones. Pensé que iba a salir a festejar, que iban a salir a festejar. Y al mismo tiempo reconoció que realizó una mala evaluación sobre la reacción social. Me equivoqué, pensé que estaba más asumida la situación. Yo le diría a Cristina Fernández de Kirchner, por las dudas, no sea cosa que mañana la gente salga a la calle y le diga queremos la cabeza de Cristina y el tipo arme la guillotina en la Plaza de Mayo y diga, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Y me lo pide el pueblo, me lo pide la gente. ¿Vos viste cómo es esto? Ay, los celestes. Les vamos a... Mirá, te puedo... Mirá, me lo voy a guardar para el programa que viene. ¿Quién es quién en este espectro de los lábiles componedores con el establishment argentino que se terminan transformando sus siervos y esclavos? y otra vez nos dejan, esperemos que no sea este el caso, y otra vez nos dejan, como dijo el compañero trabajador de Vicentín, y si no nos escuchan, nos van a tener que cagar a trompada, igual que nos cagó a trompada el Macri. Lo que pasa es que vamos a estar todos más enojados, nosotros y ellos, los que nos peguen y nosotros, porque ya no se puede más. Pero creo que vamos a un rumbo de colisión, porque, bueno, ahora eso después, mira, me lo voy a guardar, más tarde les anticipo, lo vamos a tener al profe Alejandro Correa y vamos a hablar algunos temas que tienen que ver ya no solamente con la coyuntura política, sino también con la forma, ¿no?, de resistir estas modalidades opresivas. Yo iba a resaltar una buena noticia, pero la verdad que después de escuchar esto de Fernando, gracias Fer que me acercó la noticia de la Nación justo en este momento, iba a festejar la noticia que la ministra Frederick, la ministra de Seguridad, dijo que iban a revisar dentro de las posibilidades jurisdiccionales de su área la actuación de la Fuerza de Seguridad sobre el caso Santiago Maldonado y Rafael Neumann. ¿Qué querés que te diga? Ya si lo de Vicentín fue un error y me equivoqué porque no pensé, no sé. Mañana por ahí terminan condecorando a los que mataron a Rafael Nahuel y diciendo que Patricia Bullrich no era tan mala. ¿Qué sé yo? Como dijeron los muchachos de Esa te la debo, ¿no? ¿Viste? Los globos ya no son los globos, ya está todo bárbaro ahora, ¿viste? Ahora ya está, ya saltamos la grita. Pero vamos a ver qué pasa. Mirá. Cuando decíamos que la otra vez, en uno de los capítulos de América Resiste, de los últimos, digamos, hicimos un resalto sobre la palabra aporofobia y la idea, ¿no?, del odio al pobre, como un concepto que incluso en el imaginario popular reemplaza el desprecio de clase, ¿no? Es un tajo que hay en la sociedad, el tema del pobre. Escuchá este reportaje que llega de Paraguay, porque, digo, tenemos que tener conciencia de que esta es la justicia que reina en toda la patria grande. Esto no es solamente una cosa de Paraguay, también pasa acá en Argentina. También pasa acá en Argentina. Escuchemos el reporte número 5. De los pomelos que decían que supuestamente lo llevaron a esta situación, por lo que lo descubrieron infraganti robando pomelos de una casa. Está con el compañero Luis, era con él mismo también en la comisaría. Contanos, Luis, ¿dónde estás? Así es, Rocío, muy buenas tardes. Y nos encontramos en la comisaría número 12, aquí del área metropolitana, ya con el señor Kemal, acusado, bien dicho, por el caso de los pomelos robados de una vivienda, y vamos a darle la oportunidad para que él pueda contarnos qué fue lo que pasó en aquella ocasión, ya a casi 2 meses de su detención. Buenas tardes, señor Kemal, ¿cómo está? Y bien, y yo solamente pido mi liberación, porque mi caso es por pomelo estoy acá y estoy pidiendo mi liberación. Y bueno, contanos un poco qué fue lo que pasó ese día, qué fue lo que hiciste. Y yo entré en la casa y el señor me salió, me dijo para que me quede quieto, me salió con su revólver y yo por el susto salté y me disparó, claro. ¿Tenía los pomelos en la mochila? Tenía los pomelos, son 3 pomelos que tenía. Y mi gancho se quedó todo como evidencia que mi intención era solamente el pomelo y solamente eso. Y por el temor yo corrí y después me agarraron, la moto patrulla me agarró y me trajeron acá. Y yo me fui a la fiscalía y en la fiscalía pusieron de más. Pusieron que yo, pusieron garrafa y extendedero de ropa. Escribieron de más. En ese tiempo, estamos hablando de mayo aproximadamente, ¿a qué te dedicabas vos independientemente de lo que hiciste? Y me dedicaba a la venta de fruta. La venta de fruta y a recoger fruta por las calles. Y comenzaba a proveer a la gente y a través de eso recoger fruta. Pomelo, aguacate, limón, mandarina, y así, a eso me dedicaba, y solamente eso era mi intención. No pensé que iba a ser demasiado malo robar pomelo, porque entré en una propiedad, yo reconozco que hice mal, entré en la propiedad ajena, pero mi intención era solamente el pomelo. Bueno, es lo que dice el señor Kemal, y reitera lo que desde un principio nos andaba diciendo, que él pide su libertad. Existen condenas, o sea, problemas mucho más grandes, crímenes mucho más grandes a los suyos, delitos también. Entonces él pide encarecidamente que se considere su caso y que le den la libertad. Y más aún todavía considerando que ya lleva 2 meses en esta comisaría. Hoy tenían que llevarlo a Tacumbú, Luis. Esa era la información extraoficial que trascendió. ¿No sabes si hubo el intento de trasladarlo a la penitenciaría hoy? No es una fantasía, ¿eh? No es un cuento de Gabriel García Márquez. Ni de Roa Bastos. Es la realidad. Lo mismo pasa en la Argentina, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en toda la patria grande. Tres pomelos trasladado a la penitenciaría de alta seguridad de Tacumbú. Digo, pensémoslo, ¿no? Si la porofobia no es un concepto que ya deberíamos incorporar en el lenguaje de las reivindicaciones, las cuestiones a combatir. Aquí, por ejemplo, en el Chaco, ese hecho aberrante, chicas violadas, golpeados, indios infectados, le gritaban: ustedes son unos mal acostumbrados. Les pegaban en los pechos, saltaban sobre ellos, uniformados. En el marco del control del aislamiento social obligatorio en el barrio Bandera Argentina de la localidad Fontana de Chaco, la familia de los indios Cuom les tiraron alcohol, les apagaron las luces, los dejaron a escuras, les tiraron alcohol en el cuerpo y jugaban con un encendedor a prenderlo fuego. Eso pasa en la Argentina. Si la pacificación que pretende Alberto Fernández es en base a la falta de justicia y de memoria, ¿qué va a hacer? Vamos, yo no sé, la verdad, creo que tenemos tantos problemas en la Argentina que este también va a ser uno. Lo que pasa es que, llegado el punto, cuando a uno lo ponen entre la espada y la pared, no siempre se toman las mejores decisiones. Vamos a escuchar el temita de Molotov con Anita Tijoux, Hit Me. Es el tema número 4. Quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN, del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa a nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me? Well, now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me? Well, now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad, yeah. So you think you're gonna hit me? Hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque aquí creíamos todos los mexicanos, seguimos trabajo pagado y honrado, y te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Ya que quieras quejarte con papá gobierno, le pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar bombedo, solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas y el siguiente en la fila, y así te la pelas. Pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me? Well, now we're gonna hit you bad. So you think you gonna hit me? When are we gonna hit you back? So you think you're gonna hit me? When are we gonna hit you back? So you think you're gonna hit me? América unida, la misma historia, las mismas heridas, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa. Nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueño de diario, de tele y de radio. Gay, puño en alto, esta es nuestra escuela. Gualma Pulido, Tijuana en resistencia. Acá empieza la patria, que viva Zapata, que viva Molotov y que viva la palabra. Que viva la vida, que viva con su canto. Que si uno cale, mío no levantamos, papi. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Anita Tijoux, Molotov, de México para la patria grande. La policía nos sigue cagando la vida de punta a punta. ¿Cómo sería un mundo sin policías o un mundo con una policía nuestra, ¿no? Que nosotros, digamos? A ver, ¿cómo quiero que sea la policía? Mundo sin policía es el mundo de las bandas, ¿eh? Es el mundo del más fuerte, de la jauría, de la manada, del clan. Lo que estamos viendo con este tema de la pandemia, ¿eh? Cada vez... La gente, cuando no está la policía, arregla sus diferencias a los garrotazos, a los piedrazos. Complicada la situación, pero creo que es hora de que quienes estamos de este lado empecemos a soñar, ¿no? Un modelo nuevo de sociedad. Con todos, pero desplegando el mapa del Estado completo y tomando cada una de las áreas y científicamente estableciendo una política, una idea, un programa, un proyecto de cómo debería funcionar un Estado. Creo que es un ejercicio que nos debemos, porque la experiencia del querulante constante, o sea, la queja constante todo el tiempo y el mendicante como líder revolucionario, que es el que más consigue, el que más busca, no nos va a llevar a un cambio, eso seguro. Y las cosas para nosotros, digo, los que estamos de este lado de la grita, no van a ser buenas. Estamos venciendo a la izquierda radical, dice el loco de Trump. Los marxistas, los anarquistas, los agitadores y los saqueadores, dijo el presidente durante la ceremonia del 4 de julio en los jardines de la Casa Blanca. Mientras tanto, más de 140.000 muertos sigue cosechando Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Vamos a escuchar qué dijo en el reporte número 6 de la Deutsche Welle. No es la celebración que un presidente desearía para un año electoral. En medio de la agitación social y el recrudecimiento de la pandemia, Trump pronunció un discurso con su característica beligerancia. Estamos en proceso de derrotar a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores, los saqueadores y las personas que, en muchos casos, no tienen absolutamente ni idea de lo que están haciendo. El Día de la Independencia coincide con un momento de reflexión nacional sobre la historia y el legado de la esclavitud y el racismo en el país. Las afirmaciones de Trump de progreso en la lucha contra el coronavirus contrastan con el estrepitoso incremento en la tasa de infección en el país. Le hemos hecho el test a casi 40 millones de personas. De este modo, hemos probado que el 99% de los casos son inocuos. El riesgo fue suficiente para desanimar a muchos. El meeting no terminó de llenarse. Pero para ellos este día trajo un significado diferente. Para mí es un día muy importante y debe ser celebrado. Es un día para darnos cuenta que podemos celebrar un día de independencia y que necesitamos unirnos. La diferencia es que este año no hay gente, pero no importa, yo igual vine. El evento culminó con un enorme despliegue de fuegos artificiales. También hubo fuegos artificiales en las protestas de la oposición. El país se muestra polarizado el día en que celebra la unidad. El líder arquetípico de estos totalitarios de cabotaje que tenemos por aquí es Donald Trump. Siguen al pie de la letra el discurso y están desesperados porque tienen un deadline, un día límite, una hora límite para terminar con las campañas desestabilizadoras con fondos y apoyo político desde la Casa Blanca. Es la totalidad del Estado norteamericano la que está detrás de estas políticas de desestabilización en la patria grande, no, pero es gran parte. Son todos los legisladores, senadores de Estados Unidos quienes acompañan esta maniobra, no, pero tiene apoyos. Hoy me enteré de la campaña que se está haciendo desde Estados Unidos con grupos de latinos que fueron convocados para hacer un trabajo de demolición de la credibilidad, de agitación de masas, llamando a la gente a largarse a las calles. Me lo voy a guardar para el programa que viene porque hay un par de datos que me faltan, pero tengo la data más importante, que es la certeza de que esto es una noticia. Jair Bolsonaro, si algo no le faltaba, era ahora también agarrársela con los pueblos originarios. El día jueves pasado firmó un decreto oficial donde determina que los pueblos indígenas, las comunidades que están reunidos en reservaciones de pueblos originarios y los demás pueblos tradicionales sean considerados grupos en situación de extrema vulnerabilidad y por eso de alto riesgo de emergencias y salud pública. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué hizo? Ordenó que se les deje de suministrar atención médica y que se les deje de dar la asistencia oficial para alimentación. ¿No? Bolsonaro. Vamos a escuchar el tema número 5, Chico Buarque, juntó un montón de gente y también con este nuevo programa que se llama Zoom, hicieron un tema muy lindo, Ninguém solta mão a ninguém, esto quiere decir nadie le suelta la mano a nadie, es el tema número 5. Outra onda diz vem, de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, outra onda diz vem, de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda da maré é o movimento, em tempos de isolamento, a ciranda e vai fazer entre nós mais uma ponte, alargando o horizonte dos sertões até o mar. Temos as mãos nesta roda virtual. A ciranda contra o mão, ela não pode parar. Pois de mãos dadas a corrente não se parte. Contra o ódio da arte, nossa voz não vão calar. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. E de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda uniu os republicanos contra todos os tiranos que estão a governar. É uma aliança entre as forças progressistas contra os nazifascistas que voltaram a se agrupar. E faz trincheira com os povos da floresta, defendendo o que resta da fauna, flora e de ar. Contra o garimpo que faz mata virar pasto, agronegócio nefasto que só pensa em lucrar. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas não me voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda quer congresso funcionando, STF julgando, cada qual no seu lugar. Sem ditadores, cala a boca sem censura, cala a bolsa sem tortura, sem exílio alemão. Ela é maior que as muralhas lá da China. Do Auá com Chinchina, ela vai se alastrar. Com a ração desses de tarrafa e dengue, arrastando a fome e a sede para além do lado de lá. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. El arte y los artistas, ¿no? Las canciones, qué lindo. Brasil siempre tiene ese tono, y aparte tiene, bueno, artistas y músicos excepcionales, pero el samba y las letras de protesta siempre guardan un estilo, una estética muy, muy prolija. Vamos a compartir una buena noticia que llega desde Estados Unidos. La tribu Sioux de Dakota del Norte consiguió vencer en una lucha que atañe directamente al gobierno de Donald Trump, que es parar la instalación de un oleoducto que atraviesa sus tierras. Esto provocó protestas que llevaron más de 6 años de cortes de ruta, hubo movilizaciones de las tribus, se juntaron miles y miles de personas del pueblo Sioux, enfrentaron las topadoras. Finalmente un decreto presidencial de Donald Trump obligó a que tuvieran que aceptar el oleoducto, y ahora salió un juez de los Estados Unidos que da marcha atrás con esa orden presidencial. Es el reporte número 7. Fue una lucha larga y tenaz para proteger sus tierras sagradas. Ahora la lucha da frutos. una corte federal ordenó el cierre del oleoducto de Dakota porque pone en peligro las fuentes de agua de la reserva Sioux de Standing Rock. El juez ordenó una revisión del impacto ambiental del gasoducto. Este fallo es una victoria sin precedentes para los Sioux de Standing Rock y todas las personas que los han apoyado durante los últimos años. El juez hizo lo correcto. Antes de operar, se requiere un análisis de los riesgos. La tribu de los Sioux protesta contra el oleoducto de Dakota desde que comenzó a construirse en 2016. Ha estado operativo 3 años desde que el ejército de Estados Unidos decidió que era seguro. El oleoducto transporta petróleo desde los yacimientos de Bakken en Dakota del Norte. Los responsables del oleoducto han anunciado que recurrirán el fallo. Obviamente la sentencia de esta mañana ha sido un shock para nosotros. Creo que es cuestionable la autoridad de este juez de Washington, D.C. para ordenar el cierre de este oleoducto. El cierre del oleoducto también es una derrota para el presidente Donald Trump, que intenta reducir las regulaciones de protección del medio ambiente. Mientras la agenda pro negocios de Trump encaja el revés, los Sioux saborean la victoria lograda después de tanto esfuerzo. Lindo hubiera sido compartir con ellos esas danzas, ¿no? Esas fogatas, ese calor del desierto de Dakota. Muy bien. La verdad que, bueno, felicitaciones a todos quienes trabajaron en esto, miembros del pueblo Sioux, que son abogados recibidos, trabajaron arduamente, bueno, y consiguieron un fallo a favor, ¿no?, de parte del juez de Washington. Vamos a escuchar, si te parece, Fer, el tema número 6, Al vacío, de No te va a gustar, y Catalina García. Mientras tanto, vamos buscando la llamada del profe. Cuando viene el profe, me avisás y cortamos el tema y con... ¿Cómo le va, mi querido amigo, el profesor Alejandro Correa, músico, profesor de música, universitario, pensador y político? No será mucho. Buenas noches para todo el mundo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo anda? Bien. Acá. peleándola en esta resistencia de América. Sí, que es permanente, que viene de hace mucho, que tiene pinta de que va a seguir. Tiene pinta de que va a seguir, hermano. Sí. Yo pensé que íbamos a tener un respiro con la llegada del Alberto Fernández. Sí, respiro cortito. Sí, 15 muy días. Cortito, muy cortito. 15 días. Cortito, mamá mía. Bueno, entonces la cosa es así. Yo no sé si venía siguiendo el programa, pero hoy más o menos algo charlamos. Sí. ¿No? Respecto a estas cuestiones, a estas construcciones de subjetividades. Sí. Que terminan por en algunos casos transformándonos en enemigos de nosotros mismos, ¿no? Claro. Así que bueno, te dejo la cancha. No. Mira, no es el curso de las cosas, en realidad en el fondo no me extraña. Creo que es lo que charlábamos hoy y que es una cosa que siempre le he empezado a escuchar bueno, ¿cómo puede ser que nadie diga nada? Cuando se ataca a una persona que ha sido atacada, viene siendo atacada desde hace bastantes años, que es la vicepresidenta de la Nación, y pareciera que no hay nadie que se le ocurra decir algo después, porque está fuerte la cosa, se está poniendo fuerte. Y ni siquiera el presidente. Digamos que es como que ese... llama la atención, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y lo que pasa es que uno no sabe bien para qué lado termina. Yo creo que también hay otra cosa que uno tiene, yo siempre trato de entender por qué eso sucede. ¿Por qué sucede, por un lado, de que ella se transforma en blanco, y por qué sucede de que nadie dice nada? Lo que pasa es que Cristina, a pesar de ella, incluso creo yo, representa algo. Fue lo mismo que pasó con Perón en algún momento. A pesar de él representaba algo. Entonces, y o Eva Perón, esto más allá de cualquier otra consideración que uno tenga sobre estos personajes, sobre todo porque son personajes históricos, pero representaban algo. Y yo creo que lo que se ataca mucho más que una persona individual es la representación, que es el fondo de la cuestión. A ver si pueden de alguna manera, destruir esa confianza que amplios sectores, de las personas que viven en este país, tienen en esas representaciones. Siempre me acuerdo, creo que te comentaba, una frase. Yo vengo de una familia que está absolutamente partida, en 45 pedacitos, pero uno de esos pedacitos, mi madre, era muy peronista. Y siempre me acuerdo que ella, no sé si seguramente vos te acordás, no porque tengas edad, yo tampoco tenía edad, en el año 54, o sea, un año antes del golpe, que nos visita este país un boxeador negro muy conocido, se llama H. Moore. Y la derecha, que en realidad los métodos de la derecha de denigración son de larga data. Entonces decía de que el negro no sé qué relación sexual venía a tener con Perón. Sí. Entre otras cosas, las acusaciones que le hacían. O sea que ya, viste, mirá de qué época venía. Pero en aquel momento había una respuesta que se empieza a cantar en las marchas, que es puto y maricón, lo queremos a Perón. Esta es una anécdota que es cierta. Muy buena historia. Sí. No, es que es una historia que yo la conozco porque mi madre era la que decía eso mirándome a mí, como para que yo más o menos vaya entendiendo. Bueno, y esto siguió sucediendo a lo largo de los años con todos los personajes que de alguna manera, representan algún tipo de... avance de las luchas sociales. Esto independientemente después de lo que uno opine de esas personas o lo que realmente esas personas hagan. Pero la que permite de que se haga el frente es Cristina. Porque Cristina, nos guste o no nos guste, les guste a ellos o no les guste a ellos, era la persona, es la persona sobre las cuales los importantes sectores del movimiento de masa de este país dijeron, esta es la persona. Pueden haberse equivocado o pueden no haberse equivocado, y no soy yo quien para jugar esto, pero esto sucedió. Y esta es una primera cosa que uno tiene que ver, porque si uno no ve esto, le cuesta entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué un ensañamiento con este, con esta mujer? O sea, si uno no entiende, que es el mismo ensañamiento que en algún momento tuvieron con Perón, hasta que después tuvieron que terminar negociando con él, pero eso es otro tema. Pero nunca se la... me parece que lo que se ataca fundamentalmente es esa representación. Es la misma representación, digamos, es lo que pasa con Maduro, salvando las distancias. Maduro yo no sé quién es bien, pero Maduro representa algo. Entonces tenemos que, hay que tratar de destruirlo, a ver si se puede, que bueno, que lo intentan, como lo, en algunos casos pues lo consiguen, a veces no lo consiguen, eso depende. Pero me parece que esa es una cosa importante a tener en cuenta, el motivo de por qué este tipo de campañas suceden. Y después estaría la segunda parte de la cuestión de, bueno, ¿por qué nadie sale a decir nada? Eso, eso. Y acá... eso. Es más complicada la respuesta, porque el frente que se arma alrededor de Alberto es un frente muy heterogéneo y que va desde... es medio la teoría esa de Perón, si vamos nosotros solos somos muy poquitos. En la correspondencia con William Cook, vos seguramente la has leído, la última de las cartas del libro, él le responde a Cook cuando Cook le dice, pero general, ¿cómo podemos estar con estos canallas? Bueno, y él le dice, si vamos nosotros, los buenos solo somos muy poquitos, así que tenemos que negociar, y tenemos que hacer más. Esos negocios tienen riesgos. Bueno, acá se está viendo. Terminó Perón, claro. Así terminó Perón, en el 73, digamos. Claro, esos acuerdos a la larga te traen riesgos, y en algún momento, si vos no lo sabés cortar... no sé, Perón ya estaba muy muy vencido por la vida y por la historia en los 73, cuando vuelve, estaba muy enfermo. No tendría que haber venido nunca, pero bueno, pudo más esa revancha que el tipo tenía, porque el tipo está dentro, lo tienen 18 años afuera y no lo dejan venir en el 64, cuando él intenta volver, que fue la gran oportunidad que tuvieron en este país los radicales, fundamentalmente Illia, que era en ese momento el presidente, que a todos los radicales les gusta tanto, no se deja presionar, no le permite entrar, lo paran en Brasil y de ahí la Cancillería Argentina dice que no puede venir. Y eran los radicales, ¿no? Para tratar de no sé qué arreglo estaba haciendo con no sé quién, bueno. Y se pierde una gran oportunidad, porque yo creo que hubiera sido distinta la historia si Perón no hubiera venido en esa época. Bueno, pero esta es otra historia. Eso es contrafáctico, digamos. No lo podemos, exactamente, no lo podemos asegurar, pero digo... Pero discúlpame, yo quiero... Sí. Bueno, perdón, terminaste. No, dale. No, que yo digo lo siguiente, ¿no? Gobierno incipiente de Alberto Fernández. Alberto Fernández, lo primero que dijo, el gobierno es unipersonal, la lapicera la tengo yo. Perfecto. Muy bien, es cierto. Después Fernández dice, voy a ir a buscar al rugby que le pegó al sereno en el edificio en Vicente López, porque lo voy a ir a buscar. Ya primer nota que me despierta la alarma, porque le doy la alerta, porque digo, este tipo entonces es un autoritario, él no tiene que ir a buscar. ¿Qué me tiene que venir a buscar él? ¿Quién es? Porque en carácter de qué lo va a ir a buscar, ¿de qué? ¿De presidente, de hombre, de macho, de qué? Sí. ¿De? Autoritario. Después, otro rasgo autoritario. La hace juntar a la Frederick, a la ministra de Seguridad, con los movimientos sociales para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad, suponiendo, dando por hecho, de que los movimientos sociales propios, los amigos, pueden ser un factor de desestabilización. Otra, se la pasa elogiando a la oposición. Otra, habla de que ellos son sus amigos. otra. No nos olvidemos que él se lo llevó, él se fue con Randazzo, se fue con Massa. O sea, Alberto Fernández, es Alberto Fernández. Lo que yo veo es que el poder de Alberto Fernández, en este caso, sería el poder de la traición. O sea, ¿cómo se concretaría esa traición? Abroquelándose con la derecha. Los acercamientos, los símbolos, para mí no son gratuitos. Que el 9 de julio haya elegido estar con el presidente de la Sociedad Rural Argentina en primera fila, llamando a la unidad de los argentinos, mientras tanto Mauricio Macri mandaba las hordas a todas las ciudades de la Argentina a desestabilizar y a pedir la cabeza de la chorra. Digo, lo planteo como un factor más para en algún momento para empezar a evaluar a ver a dónde puede derivar esto y cuál es el poder real de Alberto Fernández. Ahí te la dejo. Sí, no, yo lo que siempre pienso, te contesto algo que alguna vez ya he dicho, ese tipo de cosas se terminan resolviendo de acuerdo a la calle, a cómo se mueven. Acá el gran problema es que está todo muy quieto, está todo muy quieto medio por la pandemia, está todo muy quieto medio porque hay un compás de espera, de expectativa. Toda la gente que lo vota a Fernández le abre una espera. Y el tipo de momento la viene manejando. Todas estas son señales que nosotros estamos viendo, pero no sé si son tan visibles para el conjunto de la población como para vos o para mí o para algún otro. Uh-huh. Pero sí, las señales existen, ¿eh? Eso no es que uno no las vea. Pero no sé si todavía son tan claras. Y creo que todo esto se termina, insisto, de resolver en la medida de que eso se entre a concretar de alguna manera, y eso hasta el momento no está sucediendo. Sí. Son todavía señales que me parece muy bien empezar a avisarlas. Porque claro, pero por ejemplo, hoy Fernando, no sé si escuchaste hace un rato el programa, Fernando me acercó una noticia que salió en La Nación, de Alberto Fernández declarando en FM La Patriada que él se equivocó con Vicentín. Que él, si hubiera sabido que no tenía apoyo en la calle, apoyo de las masas, no hubiera avanzado sobre Vicentín. No sabía eso, pero no me extraña. A mí lo que me extrañó en realidad fue que él alguna vez hubiera dicho que iba a intervenir Vicentín, o que le iba a expropiar. En realidad lo que me extrañó fue eso. Dije, ahora cómo, porque en realidad no me extraña eso. O sea, una medida de extradición. Mira, la única historia de expropiación, no extradición, perdón, de expropiación que conozco acá es en la prensa en el año 54 que lo hace Perón. Sí. Cuando ya estaba mal Perón, después de la muerte de Eva, Perón ya estaba hackeado. Es una especie de así, bueno, expropio la prensa y hago el contrato con la California, bueno, pero ya venía mal. Uh-huh. Ya venía mal. Pero es muy raro una medida de expropiación porque esta gente no tiene esas cosas en la cabeza. Cuando, por ejemplo, en la reunión, que al final no sé qué habrá pasado hoy porque no estuve escuchando hoy, en donde el PRO le impugnaba la reunión de los jefes de diputados y de senadores, de las bancadas, impugnaba al Frente de Izquierda. Porque, no sé si esa voz seguramente también las he escuchado, no sé si esa reunión al final, cómo se hizo, si se hizo o no. No sé, la verdad que le perdí el... Ah, me claro. Dice Fer que sí, que se hizo. Pero había las 5 de la tarde, no sé qué era. A ver, espera, que Fer nos acota algo. Sí. Comandante, sí, se hizo sin el bloque de izquierda porque el presidente aceptó eso. Ah, maravilloso. Ah. Esa no la tenía. Porque una de las condiciones que querían era de que no participara en el Frente de Izquierda, que tiene un, a mí me podrán quedar más o menos simpático, pero tiene una representación y tiene gente, y esa representación se la han ganado, y hay que respetársela, o sea, no es tan difícil, digo yo. Y te está hablando una persona que casualmente no simpatiza mucho con el Frente de Izquierda, digo, pero me parece de que es un sector que, pará, es un sector que está ahí y que es importante. Sí, la verdad que es horrible lo que me está diciendo. No, pero el argumento mediante el cual, porque para que me faltaba una, el argumento que le proponía el PRO, que yo lo entiendo en el PRO, no porque ellos están en contra del régimen capitalista. Bueno, ese es un régimen. Si seguimos con esa línea, de ahí a ilegalizarlos, falta un ¿cuánto? 2 metros. Tal cual. Porque entonces, si el motivo por el cual yo no te reconozco a vos, porque vos estás o no contra el régimen, y bueno, más o menos, no sé, McCarthy era más claro. Claro, está bien, pero ¿qué tiene que ver Alberto Fernández aceptando semejante condicionamiento? Eso es lo que yo no termino de entender. Esa es la pregunta, porque entonces quiere decir que... Porque si empezamos con Vicentín me equivoqué, y bueno, no sé, los milicos no son tan malos, y bueno, Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, algo habrá hecho, no digo nada. No, me conviene sacarme la foto con el presidente de la sociedad rural y no con las madres de Plaza de Mayo. Está bien, yo entiendo que existe el poder real y que cuando uno maneja la presidencia de la nación se encuentra con una pared, con un blindaje de hierro, que es el poder real, bárbaro. Pero si vos perdés las convicciones y perdés tu postura y no llevas una postura sólida para como hizo Cristina Fernández de Kirchner y como hizo Néstor Kirchner. Bueno, bien, después, del actual presidente. Pero yo lo único que digo, porque yo tengo que decir algo con toda sinceridad, no me extraña en realidad esto. Estas cosas que suceden no me extrañan. Insisto, a mí me extrañó mucho escucharlo en su momento Alberto Fernández de que iba a expropiar a Vicentín. Realmente hubiera sido algo maravilloso. Y no creo, por supuesto, que eso suceda, bajo ningún punto de vista. Lo más probable es que el Estado se termine quedando con la deuda, el muerto, o sea, con todas las deudas, y los tipos que vaciaron la empresa termina quedando con la empresa o una cosa parecida. Claro, pero a propósito, por ejemplo, de Vicentín surge otra punta, ¿no? Que hoy justamente estuve investigando, más o menos, que ya la vengo siguiendo hace rato, sí. Que es el contrabando de soja vía Paraguay. Sí. Vicentín es una de las grandes exportadoras de soja y tiene su sede, tiene su subsede en Paraguay. El viaje de Mauricio Macri en el día de hoy, Asunción del Paraguay, es un viaje que a mi modo de ver, lo que fue a buscar es impunidad ante los jueces de Paraguay para que no aceleren las causas de investigación sobre el contrabando y el lavado de divisas de Vicentín Argentina y Vicentín Paraguay. Es muy factible, sí. La reunión nadie la puede explicar. Fue a ver Horacio Cartes, es el tipo que en este momento está buscado por la agencia, por la Policía Federal Brasilera por evasión de divisas. Su socio Darío Messer, con conexiones en Israel, dueño del Banco Mercurio, donde junto con del Banco de Amambay, junto con Cartes, lavaron 600 millones de dólares, no se sabe de qué procedencia. Es el más grande contrabandista de cigarrillos y de tabaco, tanto de Latinoamérica. Se han encontrado los cigarrillos de él en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Brasil, en la Argentina, en todos lados. Y el tipo va a juntarse con él. Bueno, debe ser el que le maneja los negocios de allá o algo así. Y te cuento la otra. El presidente de Paraguay actual, Mario Abdo Benítez, está muy peleado porque tiene una interna con Horacio Cartes, que fue su antecesor. Sí. Y de ninguna manera lo iba a recibir, o sea, lo tantearon a Mario Abdo Benítez para que lo reciba a Macri en este viaje relámpago. Y dijo que de ninguna manera. ¿Y qué pasó? Y esto que te digo es muy buena fuente, muy buena fuente que tengo ahí en Paraguay. Una llamada de la Embajada de Estados Unidos pidiéndole al presidente Abdo Benítez 5 minutos, dale la mano y ya está, y se va. Claro. ¿Y cuánto duró la reunión? 5 minutos. Sí, sí. O sea, ¿qué te quiero decir? Este viaje de Mauricio Macri hay que ponerle el ojo, y al contrabando de soja y la evasión de divisas, mediante esa maniobra, creo que si el presidente de la nación no toma cartas en el asunto, porque ahora con el tema Vicentín ya está todo a la luz del día, o sea, ya no es una maniobra oculta, ya no es un tema de vaciamiento de una empresa, es un tema que va mucho más allá, que tiene que ver con evasión de divisas y el empobrecimiento de la Argentina. Pero si eso no se acompaña de una movilización de personas de las personas uh-huh. afectadas, porque acá en el medio hay un montón de personas afectadas que están ahí que no saben qué hacer. Hay un montón de gente que tiene deudas, desde pequeños chacareros hasta los mismos gente que trabajaba ahí, que se van a quedar mal, por decirlo de alguna manera, porque si no, no van a correr nada. Si las cosas siguen el curso que ellos quieren llevar adelante, esa gente está muy mal. Tal cual. Bueno, ¿y qué pensás para el... Pensemos... A ver, no te voy a decir que imaginemos la pospandemia, porque sinceramente, hoy por ejemplo me puse a, intenté sentarme a trabajar un protocolo de seguridad e higiene para mi trabajo. Sí. Y sinceramente la primera pregunta, yo no sé cómo va a terminar esto. Yo no sé si va a haber que tener a la gente a 2 metros, a 1 metro, con barbijo, sin barbijo. No sé si el alcohol sirve, no sé si hay que lavar, no sé. O sea, no sé cómo carajo va a ser esto después de la pandemia. Lo que sí sé es que nosotros, pienso, en esto te incluyo, deberíamos ir imaginando cómo hacer para que esta elección ganada no se transforme en un fracaso. Sí, es un tema, porque este tipo de cosas pueden volver, han sucedido y pueden volver a suceder. Y es un tema, porque es una decisión que uno toma en algún momento y eso después tiene una dinámica. Y si no hay un control medianamente serio y la cosa va siempre para el mismo lado, el río va para un lado, no sube la cuesta, la baja. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, y ese control no se ha podido organizar y está complicado por organizarlo por las circunstancias que hay ahora. Respecto a la pregunta que vos me hacías al principio, respecto a la pandemia, la verdad que no lo tengo para nada claro, porque no le veo que haya una solución a esto hasta que no aparezca la vacuna. Todas las cosas que más o menos he leído y recogido por ahí es que la vacuna es un año. La pandemia que van a tardar en encontrarla, decís. Sí, está más o menos, sí, esto empezó en diciembre el 19 de enero del 20, bueno, hay que pensar desde ahí un año, porque por lo pronto yo creo que inmediatamente desde que esto empieza se ponen a trabajar, al menos en China o en otro en países más desarrollados, se ponen a trabajar para ver cómo le encuentran, pero mínimo es un año. Mínimo. Y antes de eso es muy poco lo que puede llegar a suceder. Dentro de todo, creo que una de las grandes cosas es que, con todos lo que podamos decir, este gobierno no abrió todavía, al menos, y si bien hay un tire y afloja con la ciudad de Buenos Aires, lo que van a anunciar ahora en realidad es un aflojamiento. Es un aflojamiento porque lo vienen empujando. El sector de Patricia Bullrich lo viene empujando a la Reta y la Reta lo viene empujando a Kicillof y Kicillof se viene empujando entre ellos para ir abriendo por el problema del negocio, lo cual es de todo punto de vista un disparate, porque la economía está quebrada, pero no porque la gente no va a comprar igual. Ese es el problema. Vos podés tener el negocio abierto, pero la cantidad de negocios que por acá donde estoy yo están cerrando es terrible. Negocios que pueden estar abiertos. Y aparte, porque es cierto una cosa, hay un comentario que salió de esa revista francesa, Charles Hebdo, o Beto, creo que. Todos somos Charles Hebdo. Esa revista, que dice que una de las cosas que demuestra, que ha demostrado la pandemia, dice otras cosas más, pero lo que me acuerdo en este momento es de que, ¿cómo nosotros podemos vivir sin necesidad de comprar un montón de estupideces que comprábamos antes? Claro. Fíjate cómo se puede vivir sin comprar un montón Ahora, esas estupideces que nosotros comprábamos antes producen un crack financiero gigantesco, porque casualmente la burguesía, el poder que tiene la burguesía, es la capacidad que tiene. Y en donde se apoya gran parte de su poder es en vendernos idioteces todos los días. Y uno va y las compra, que no sirven para nada y que se rompen y que no tienen ningún... Bueno, todo eso está muy, muy... Y eso les hace entrar en una crisis terrible. porque nosotros en realidad seguimos gastando. Uno come, digo, ¿no? Pero coincidamos en algo, no se puede, a mi modo de ver, no se puede seguir sosteniendo el aislamiento con la policía. A mi modo de ver, hay que jugársela y dejar librado a la responsabilidad individual, comunitaria, y que pase lo que pase. Ya, yo creo que no puede venir un policía, porque hoy justamente relataba las cosas que está haciendo la policía, que controla el aislamiento, mata gente por la espalda, viola mujeres. Lo que hacen habitualmente. Porque la policía sigue siendo la misma policía. Le das el poder a las policías para que controlen la salud, y estamos cagados, porque los policías hacen lo que hacen los policías, y más estos policías que nunca fueron adiestrados, ni aleccionados, ni puestos bajo el dominio de la democracia. No, que fueron aleccionados exactamente al revés. Recuerda Chocobar, como decía. Los americanos tienen una frase, le decía, remember de Álamo, ¿no? Respecto a un hecho histórico. Claro, exactamente. Bueno, remember Chocobar. La masacre de los indios en Álamo, totalmente. Claro. Totalmente. Bueno, hermano querido, estamos llegando al final, nos quedan 3 minutitos. Sí. No sé, ¿querés hablarme de música? ¿Querés hablarme de contarme qué vas a presentar en tus próximos programas? No, los programas siguen saliendo. Los programas, quiero aclarar esto para los oyentes nuestros de América Resiste. Los programas del profe van con literatura, van con pensamiento, van con pausa y también van con muy, muy buena música. Así que bueno, a ver, contanos. No, los programas yo los vengo armando hace mucho tiempo. El programa de Jazz en el Lector de Vinilo es un programa donde yo escucho a un intérprete de jazz, elegimos de distintos, trato de que sea lo más variado posible, o sea que, a ver, desde Louis Armstrong y Fletcher Henderson, que son los precursores, hasta lo más moderno de lo remoderno, que se pueda escuchar, yo trato de ser lo más abierto posible. Obviamente yo tengo mis gustos, pero trato de no dejar afuera a nadie, porque me parece que lo que tiene que cumplir, el rol que tiene que cumplir un programa como este, es casualmente, bueno, que vos escuches, aunque sea precisar que no te gustó nada, alguno te va a gustar. Y eso yo generalmente lo mecho o lo acompaño con algún artículo de algo que me parece interesante respecto a cosas tan disímiles como la historia, la política económica, yo leo, por ejemplo, lo utilizan mucho a Juan Form, a mí me gustan mucho los artículos de Juan Form, y aparte me dan el formato justo, las tapas de los viernes, que ahora no las está escribiendo, de Página 12, utilizan mucho Juan Form, porque que son artículos sobre cosas así, que bueno, habría que verlas, hay unos libros de él que son maravillosos, que los uso mucho, pero no es lo único que uso. Entonces, mira, hoy cortemos con la lectora de vinilo, porque ya Fer me está diciendo que ya se nos acaba. Que no fuimos, bueno, listo. Eso va martes y jueves a las 10, y el otro programa, Roque Raval, va los miércoles a las 10 y los viernes a las 11. Listo. Genial, che, genial. Bueno, la próxima vez vamos a hablar un poquito más de tus programas, porque me interesa. No sé, dale. Verdad, que son muy, muy buenos. Perfecto. Te agradezco. Un gran abrazo, muchísimo. Ale. Gracias. Igualmente para vos. Chau, hasta luego. Chau. Bueno, y así fue, esto fue la vuelta número 229, el día de hoy, 13 de julio del año 2020, América Resiste, Ángel Fernández Ekman, gracias La Retaguardia, gracias Fernando Tevele, un abrazo a todos ustedes, chao. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. Sociedad, todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate,